Reporta desde San Luis para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, La Bulla, Comunicación Alternativa. Como en diferentes partes del país se estuvo realizando la Marcha del Orgullo, acá en San Luis, este pasado miércoles se realizó la conferencia de prensa para contar cómo viene la Marcha del Orgullo en la provincia. Escuchamos integrantes de la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo, a Zaira Rojas, a Cintia López y a Ana Rojas, que nos cuentan cómo viene la organización. Bueno, bienvenidos, gracias por estar, por ayudarnos a difundir, por estar presente en esta movida LGBT que llevamos hace 16 años. En un contexto político donde nuestras existencias se ven atacadas y amenazadas por los discursos de odio que se han insertado por los sectores de la ultraderecha, esta vez nos convocamos y nos reunimos en un contexto donde no tenemos un ministerio que proteja nuestras necesidades. Este 23 de noviembre nos reunimos en José Lavía para marchar. Ahí vamos a estar concentrando a las 17 horas para salir por toda la capital puntana como lo hemos venido haciendo desde hace 16 años. Tenemos muchos derechos que están corriendo riesgo de que se pierdan y salimos a la calle a reivindicar nuestros derechos. Nos sigue faltando Guadalupe aquí en la provincia de San Luis y exigimos a las partes provinciales y nacionales que redoblen su búsqueda. Nos sigue faltando Tehuel. Reivindicamos nuestras identidades, ejemplo, las identidades lésbicas. No tenemos métodos de barrera para disfrutar de una vida sexual. También nos seguimos preguntando sobre la salud mental, basta de recortes. Nos preocupa mucho la falta de políticas públicas en lo que respecta a lo socioambiental. Salimos también a disfrutar nuestras identidades y a darle fiesta a este orgullo que siempre nos quisieron meter ahí en el closet y acá estamos. Como la adultez trans que estamos, exigimos y pedimos al Estado provincial una reparación histórica y un reconocimiento histórico para nuestras compañeras que la están pasando mal. Cada vez se nos están muriendo más compañeras. Queremos también que la ley del cupo laboral a través de la municipalidad, se cumpla porque es ley. Por eso este 23 de noviembre es súper importante que participen todas las juventudes y las adolescencias, que vengan a compartir con nosotros, que vivamos nuestras experiencias, que nos escuchemos para poder avasallar contra esos discursos fascistas. Les invitamos otra vez este 23 de noviembre a las 17 horas en José Lavía. Informó para los medios comunitarios de Cuyo, La Bulla, Comunicación Alternativa.